Elenita, háblanos de sus primeros años de vida. Pues fue una niñez muy bonita, bueno, muy completa. Yo viví mis primeros años en Francia, primero en París y luego en el campo con unos abuelos muy lindos, sobre todo una abuela norteamericana, Elizabeth Sperry, que nos hacía leer en las noches, nos contaba cuentos, porque mis padres estaban en la guerra, mi madre en la guerra manejó, cuando entraron los alemanes a Francia, manejó una ambulancia y mi padre fue soldado y capitán, ¿no? Y de hecho lo vi muchos años. ¿Cuál es su nombre completo? Años después. Mi nombre completo es Elena Poniatowska Amor. Bueno, tengo un montonal de nombres entre Elena, Luisa, Isabel, Paula, Dolores, pero mejor no le digo porque nunca acabamos. Mi padre se llamó Juan E. Poniatowski y mi madre se llama Paula Amor Iturbe y se casó con un francés. ¿Y sus hermanos? Tengo una hermana, Kitsia, y tuve un hermano, Jan, que murió a los 21 años. ¿En qué momento inicia el periodismo para Elena Poniatowska? La indignación por un suceso y el hecho de que el periodismo me parecía que tenía que estar ligado a la vida del país, ¿no? Yo creo que es muy superior el México de los 20 y de los 30 al México de los 90, porque había más idealismo y que la gente se estaba haciendo un país nuevo, ¿no? Y un país maravilloso. ¿Qué nos puede decir sobre ese México, aquel México de los años 90? Creo que es muy superior el México de los 20 y de los 30 al México de los 90, porque había más idealismo y que la gente se estaba haciendo un país nuevo, ¿no? Y un país maravilloso. Pero creo que los jóvenes son iguales siempre. Son iguales los estudiantes de ahora a los estudiantes de 1968. Díganos, ¿qué opinas sobre el papel de la mujer en los últimos años? La mujer no participaba tanto como ahora. Había pocas mujeres en la política mexicana, había pocas mujeres que se dedicaban a escribir, no tanto en el 68 como en los 50, ¿no? Entonces yo creo que las muchachas que participaron en el 68 también se sentían a cierta forma marginadas. Ellas hacían las colectas, organizaban la comida, hacían tareas que eran las tareas propias del hogar, pero no se puede decir, salvo la Tita, que Tita Avendaño, o salvo Nacha, que ninguna de ellas fuera líder, aunque a la hora de los cocolazos y a la hora del encarcelamiento, pues fueron a dar a la cárcel muchas mujeres, la licenciada Adela Castillejos y desde luego la Tita y la Nacha. Cuéntenos qué pasó con su hermano que falleció y cómo lo ha superado. Tenía 21 años cuando murió y es terrible que un muchacho de 21 años se muera. Ahora ya no le dedico todos los libros, pero durante muchos años, como para hacerlo vivir o que siguiera vivo, o que me preguntara, bueno, ¿y él quién es o de qué se trata? Entonces le dediqué todos mis libros y quise trabajar doble, pensando, bueno, voy a vivir por él y por mí, voy a trabajar por él y por mí. Pero ahora ya este último libro de Latinísima ya se lo dediqué a mi mami porque tiene 85 años, pero a ella no le gusta el libro porque dice que es una cochina comunista. Ahora platíquenos sobre su obra más famosa y más reconocida, Hasta no verte, Jesús mío. Hasta no verte, Jesús mío, es un libro anterior a La noche de Tlatelolco. Es la historia de una mujer, de una soldadera en la Revolución Mexicana. Es una mujer que de veras existió, a la que yo fui a ver muchas veces y que me contó su vida. Y yo ya la armé como Dios me dio a entender lo mejor que pude, pero desde luego en una forma que a ella no le pareció adecuada, porque me decía siempre que yo era muy tonta, que no entendía, que no sabía, que escribía puros garabatos y todo. Entonces realmente es una novela, puede calificarse como de testimonio, ¿no? O historia oral o literatura oral, como usted quiera. Siguiendo con el tema de sus obras, díganos, ¿quién es Jesusa Palancares? Bueno, desde luego la Jesusa es completamente Jesusa Palancares, es atípica. Es una mujer que no quiere tener hijos, que dice que no le gustan los niños, aunque se la pasa recogiendo niños perdidos y perros perdidos y todo lo que ve en la calle, ella lo recoge. Es una mujer que dice que no se ha enamorado, que no le gustan los hombres, y sin embargo es una mujer muy pasional y llena de vitalidad y de temperamento. Entonces es una mujer que ni quiere ser abnegada, ni quiere ser cabecita blanca, ni quiere ser sumisa, ni quiere ser dócil. En fin, todas esas virtudes a ella le parecen muy sospechosas. Por eso no se puede comparar con ninguna mujer de ahora. ¿Y Tina Modotti? Tina Modotti es una mujer que vino en los 20 y es una mujer que se la jugó con México, que siempre vivió para una causa, que no fuera solo ella misma, sus hijos que no los tuvo, o su hogar, o en fin, sus intereses inmediatos. Ella tenía intereses que iban más allá de su propia personita, y en ese sentido pues es fascinante. Finalicemos con un mensaje para la comunidad universitaria que nos está escuchando. Bueno, siento un enorme agradecimiento, sobre todo de ver las caras, las caritas de los jóvenes que me están viendo, de escucharlos. Y además siento un enorme agradecimiento de que se pueda suscitar el diálogo de ambas partes, ¿no? Porque tan yo platico como la gente en el público platica o pregunta o cuenta o se enoja. Hay una gran participación. Y eso es un don que no sabemos de dónde sale, ¿no? Un regalo del cielo que yo siempre toda la vida voy a agradecer, ¿no? De que inmediatamente se suscita el diálogo, ¿no? No estoy yo solita ahí echando mi rollo, sino que es un rollo compartido.